Embajadora de Estados Unidos ante la OEA pide firmeza. La representante de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellín, dice que no se puede ignorar lo que sucede en Venezuela, Voz de América, redacción 6 de marzo de 2014. La embajadora de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellín, exigió una respuesta firme sobre la situación en Venezuela. La diplomática, en un comunicado, dijo que la OEA no puede quedarse callada y respaldó la propuesta de Panamá de reunir a los cancilleres del continente. Señor presidente, estamos aquí hoy porque la delegación de Panamá ha solicitado formalmente al Consejo que decida si se convoca a una reunión de consulta. Mi delegación considera que una reunión de consulta podría ser la medida próxima apropiada y por ello respaldamos su solicitud, mencionó la diplomática estadounidense. Lomellín dijo que es inaceptable que este hemisferio se quede callado, que no hable por medio de su institución multilateral más importante. Estados Unidos observa con preocupación el hecho que la situación en Venezuela haya continuado deteriorándose desde la reciente reunión del Consejo Permanente del 19 de febrero, dijo la representante de Estados Unidos. Lomellín dijo que varios organismos internacionales han expresado preocupación sobre lo que sucede en Venezuela y señaló además que hasta el Papa Francisco hizo un llamado al sostener conversaciones para tratar asuntos concretos para el bien común. La representante dijo además que Venezuela debería, de inmediato, liberar a todos los detenidos en las manifestaciones, entre ellos a Leopoldo López. Se estrella avión rumbo a Pekín con 239 personas. Malaysia Airlines confirmó que la aeronave perdió contacto con la torre de control y han empezado la búsqueda del avión. Voz de América, redacción 7 de marzo de 2014. Aviones de rescate vietnamitas dicen haber avistado dos grandes manchas de aceite sobre el mar en el sitio donde un aparato de las aerolíneas de Malasia desapareció este sábado con 239 personas a bordo. El vuelo del Boeing 777-200 cubría ruta entre Kuala Lumpur, Malasia, y Pekín, China, y habría caído al mar a unos 240 kilómetros de la costa de la isla Tochu. En el suroeste de Vietnam, la mayoría de los pasajeros era chinos, 152. Pero entre ellos había también 38 malasios, 12 indonesios, 7 australianos, 3 franceses y 4 estadounidenses, uno de ellos un niño. La nave partió del Aeropuerto Internacional Kuala Lumpur, en la capital de Malasia, a primera hora de sábado, y tenía previsto aterrizar en Pekín alrededor de las 6:30 de la mañana. Según la aerolínea, al poco tiempo de haber iniciado el vuelo, la aeronave perdió contacto con la torre de control. OEA emite declaración sobre Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución a la que se opusieron Estados Unidos, Canadá y Panamá, 7 de marzo de 2014, después de largas horas de reuniones y sesiones privadas, que empezaron el jueves. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó el viernes por la noche una resolución en solidaridad con Venezuela en la que llama al diálogo para acabar con la convulsionada situación que atraviesa el país. La resolución, que llama al diálogo a partir de la propuesta hecha por el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, rechazada por la oposición por no considerarla legítima. Se aprobó con 29 votos a favor y 3 en contra, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Panamá fue quien solicitó la sesión extraordinaria para evaluar la posibilidad de una reunión de cancilleres de emergencia por la crisis que atraviesa Venezuela. Pero la petición fue mal vista por el gobierno de Nicolás Maduro, que tildó el hecho de intervencionismo y rompió relaciones con Panamá. El canciller venezolano Elías Jagua calificó la declaración como una victoria de América Latina y el Caribe. El Consejo Permanente ha considerado prematuro emitir otro tipo de juicio o resolución con respecto a lo que sucede en Venezuela y prefieren hacer un llamado al diálogo como única vía para que el país acabe con sus conflictos internos. Sin mencionar ningún tipo de sanción, Rusia abre las puertas a Crimea. El Parlamento ruso estaría dispuesto a modificar sus leyes para facilitar la anexión. Si gana el sí en el referendo programado para el 16 de marzo, Obama dijo que la anexión, de ocurrir, no sería reconocida. Voz de América, redacción 7 de marzo de 2014. El presidente Barack Obama dijo claramente que el referendo que pretende llevar a cabo Moscú sobre la posible adhesión de Crimea a Rusia no será reconocido por la comunidad internacional. Por su parte, el mandatario Vladimir Putin dijo que no aceptará el lenguaje de sanciones y amenazas de Occidente, y que Crimea será bienvenida como parte de Rusia. Si en el referendo convocado para el 16 de marzo así lo aprueban sus habitantes, misma opinión tuvo la presidenta de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Valentina Matvienko. La funcionaria se reunió con el jefe del Parlamento de Crimea para discutir la posible anexión. Pese a que el presidente Vladimir Putin dijo el martes a los reporteros que Rusia no tiene intenciones de absorber a Crimea, aunque insistió que sus habitantes tienen derecho a determinar su futuro si la decisión se toma, entonces Crimea se someterá bajo términos de absoluta igualdad a la Federación Rusa, dijo Matvienko. Para eso, el Parlamento ruso debe aprobar nueva legislación, pues la actual dice que Rusia puede anexar un territorio extranjero solo si el acuerdo es iniciado por dicho gobierno extranjero. Ucrania, FBI ayuda a recobrar dinero robado. Se estima que el del puesto gobierno del presidente Víctor Yanukovych malversó decenas de miles de millones de dólares del erario público ucraniano. Voz de América, redacción 10 de marzo de 2014. Agentes del FBI y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos llegaron a Kiev para ayudar a las autoridades interinas de Ucrania a recobrar miles de millones de dólares malversados por el depuesto presidente Víctor Yanukovych. De acuerdo con el gobierno interino de Ucrania, puede que hayan sido desfalcados de las reservas en oro más de 20 mil millones de dólares. Y además han desaparecido 37 mil millones de dólares en préstamos en los últimos 3 años. Fueron transferidos a cuentas en el exterior más de 70 mil millones de dólares. Y el país está urgido de dinero en efectivo para saldar sus deudas, que ascienden a 75 mil millones de dólares. Un equipo de Fondo Monetario Internacional está en Ucrania negociando los detalles de un paquete de asistencia valorado en 15.000 millones de dólares. Estados Unidos anunció que está proporcionando al país un préstamo de garantía de 1.000 millones para contribuir a restaurar su economía. Hay una serie de otros gobiernos que también están interesados, como Estados Unidos, en poner al descubierto los delitos cometidos por el régimen anterior y ver qué se puede hacer para recuperar algunos de esos activos, dijo el embajador estadounidense en Kiev, Geoffrey Piat. Malasia, sospechas de terrorismo. El gobierno de Malasia abrió una investigación por terrorismo después del accidente de un Boeing 777 de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo. Voz de América, redacción 7 de marzo de 2014. El gobierno de Malasia inició una investigación por terrorismo después que varios pasajeros embarcaran con pasaportes falsos en un avión que desapareció de los radares sin enviar ningún mensaje de auxilio. Según el ministro malasio de Transportes, Isamuddin Hussein, se movilizaron los servicios de información y, por supuesto, informamos a las agencias de lucha contra el terrorismo. El avión de la línea Malaysia Airlines, con 239 personas a bordo, llevaba a bordo a por lo menos dos pasajeros con pasaportes europeos robados. El gobierno de Estados Unidos envió agentes del FBI para ayudar en la investigación del siniestro, donde iban tres ciudadanos estadounidenses a bordo. En las maniobras de búsqueda y rescate participan 40 barcos y 22 aviones de varios países como China, Estados Unidos, Vietnam, Malasia, Filipinas y Singapur.